Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estéis escuchando. Y bueno, buenos días si estáis escuchándonos ahora, ya sabéis, cada domingo de 12 a 14 horas aquí en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Hoy tenemos al pobre Oscar, que lo tenemos maldito y todo. Don Oscar. Sí, pero aquí al pie del cañón. Ahí al pie del cañón. Se me anda un poco, ¿no?, la voz. Bueno. Sí, bueno, hay que decir que, bueno, hemos empezado así, a gañote. Hemos empezado con dos bandas que, aunque no lo creáis, son de nuestro país, ¿eh? Estas cosas, ¿eh? Primero hemos empezado con los Inductions, que han sacado un nuevo disco absolutamente brutal. Una banda de rock and roll, vamos, a más no poder, potente. Que Full rock también, ¿eh? Sí, sí. Donostiarras, que han sacado su nuevo disco, un nuevo EP, que lo desgranaremos bastante por aquí. Y luego lo que ha sonado a continuación eran las catalanas de Lizards, que van a estar actuando por aquí, si no me equivoco. Nos lo dijeron el otro día el guitarrista de los Diesel. Sí, sí. Ahora mismo es que lo he traído la 11 de febrero, no te preocupes, yo los 11 de febrero en el Fan Tenemos House. 2 horas para decir sí. el concierto. Bueno, 11 de febrero con los fan, en el Fan House sí. con The Diesel Dogs. Así que malos conciertos y malas bandas, ¿eh? Sí, sí, joder. Tío. Bueno, hay que decir que me has traído una banda que, joder, qué malos son, ¿eh? Yo lo estaba diciendo fuera de micro. Mira que son malos y con un mal disco, ¿eh? Me estoy diciendo, oh, contente, contente. Contente, tío. Contente. No, ya, sí, bueno, lo que estáis escuchando es la banda. Ahora lo vais a. Ahora, la verdad es que no nos gustan, ¿eh? Pero ha sido porque Oscar aquí ha obligado. Bueno, Oscar, yo te dejo a ti el gustazo de presentarles. Así que dime tú quiénes son. Les voy a abrir los micros, pero preséntales tú, venga. Bueno, ellos son Impostores. Es una banda que su disco me ha sorprendido mucho. Porque yo pensaba que era un poco por generación una banda de rock and roll, digamos, tequilera, como lo llamo yo y tal. Y tú escuchas el disco y no van por ahí los tiros. Yo creo que es un disco que las canciones crecen ellas solitas, te pueden empezar con una acústica, violines, y dices, estoy delante de una banda de folk, pero de repente te pegan un guantazo y te meten ahí unas distorsiones que dices, hostias, tío. Claro. O sea, pero todo eso no lo van a degradar, bueno, o sea, ahora. Hay que decir que la banda se llama Los Impostores, el disco se llama Ley Seca, que es con lo que hemos estado empezando. Y yo, fíjate, bueno, yo ya quería preguntarle directamente, porque yo los conocía como Gus y Los Impostores. Y habrá gente que diga, ¿se han comido a Gus? ¿Se han comido a Gus? ¿Se han comido a Gus? A ver, si no sé si está Gus por aquí. Hola, ¿qué tal? No te han comido, ¿eh? No, pero en cada disco y en cada año parece que sí que me van comiendo un poquito la tostada. Desde que empecé, ya te digo, empecé en solitario con como Gus Guzmán, Gus y los impostores, ya casi no me dejan tocar la guitarra eléctrica. O sea, no, o sea, tan engullido, ¿no? Tan engullido de estas cosas. Bueno, lo decimos en plan broma, pero el cambio de Gus y los impostores a los impostores, entiendo, porque ya quieres que se forme todo como un grupo solo, entiendo. Eso es, sí, sí, como pues el proyecto va creciendo y parece que todos están más, vamos, que parece que sí que... Les han metido caña, ¿no? Les han metido ahí bien. Sí, la verdad es que a ver, que el proyecto ha crecido, que las tomas ya los hacemos todos juntos y también me quito ahí un poquito de presión. Y pues ahora es Impostores a secas y es una manera también de que tengamos todos ese protagonismo y que se nos conozca a todos como banda, no solo que sea yo el cabeza de esto, ¿no? Entonces, yo encantado. Bueno, preséntanos a la banda, venga, que está aquí toda enterita, así que venga, preséntanos. Bueno, está casi entera, de decir que ahora somos 7 la banda, hoy hemos venido 5, ya a veces no sé ni contar porque somos tantos que... está Sergio Trujillo al violín. Buenos días. David Nieto, nuevo integrante también, es el teclista. Hola, muy buenas. Toma ya. Mate Cañizares, guitarra eléctrica. Buenos días. El penúltimo integrante. Y Juanfran de Málaga, la guitarra eléctrica también. ¿Qué tal? Y nos falta Javi Díaz, el bajista, y Chofas, el batería, que ya estaban como si los impostores también. Bueno, ya lo estaba diciendo Mr. Don Oscar, que lo tenemos ahí malito, pero bueno, me imagino que vas a meter ahí, Baza. No, sí, sí, sí. Ya que empezara esto, ya empiezo yo a carrular. Y claro, yo lo primero, de Gus y los impostores a los impostores, ¿qué ha avanzado esto a nivel musical? Puedes decírmelo tú o el resto del grupo, quien queráis, pregunta. ¿En qué ha avanzado? Venga, así pregunta al aire, a ver quién se anima, venga. Bueno, más que avanzado... Acércate bien al micro. Más que avanzado ha sido una evolución natural, yo creo, que en el paso de la banda, por la incorporación del resto de músicos que más o menos han ido poniendo y aportando su personalidad y su musicalidad. Y la verdad es que ha sido un proceso totalmente orgánico, ha sido un suceso que ha sido mediante la composición, no ha sido pensado ni nada, ha sido componiendo, han ido saliendo ideas cada uno, lo hemos ido integrando y se ha formado este nuevo sonido que tiene la banda, que es, yo creo que es un plus al anterior, que ya de base estaba estupendo. Sí, hay que decir que sonamos más a banda ahora. Antes quizás en el disco anterior de Gus y los Impostores era todo como más, pues el violín era muy solista, el otro guitarrista, David Carrillo, que era el que estaba con nosotros, pues tenía mucho más presencia. Digamos que era todo se ha integrado mucho más. Entonces yo creo que sonamos más a banda y en el disco se nota, y los directos y tal. Entonces yo creo que la evolución, aparte del nombre, pues musicalmente, como dice Juanfran, ha sido pues una evolución natural. Uh-huh. Oye, fíjate que hablas del violín, el violín. ¿Habéis podido contener al violín? Porque fíjate que yo, sin menospreciar, evidentemente, al resto de miembros, yo la primera vez que vi, como Gus y los impostores, yo vi el violín y no paraba, eso comía todo. La verdad es que al final da un toque muy especial, yo creo. A mí, por lo menos, me gusta muchísimo. ¿Habéis podido contener al violín? Me está mirando, una cama, a ver, porque sí, es una marca muy propia, al final, Sí, mira, desde el primer disco hasta este, digamos que lo hemos integrado aún muchísimo más. Al final es como si fuera una guitarra eléctrica más, o la voz. Entonces, contenerle en el... Contenerle, digo en el buen sentido de la palabra, que me está mirando diciendo, le voy a dar una... Contenerlo en los discos es fácil, luego ya en directo es otra cosa, en directo, pero eso está bien, en directo que se suelte la melena y que dé mucha caña. Pero sí, no queremos que sea ni que sobresalga de más que una guitarra ni que esté por debajo. Simplemente yo creo que lo que hemos conseguido con el violín en el disco, y ya lo hicimos en el anterior, es que sea parte de la musicalidad de los instrumentos, como si pueda ser la voz, el bajo, la guitarra. Y un solista más. Bueno, por alusiones, yo lo he dicho así en plan, hay que contenerte, pero yo que te veo además en el escenario y, hostia, si llegas a tener una guitarra, vamos, ya es la hostia. O sea, te veo, vamos, más que un guitarrista que se mueve para arriba y para abajo. Bueno, muchas gracias, sí, de hecho la evolución que estábamos dando antes va también un poquito por ahí, haciendo pues una evolución de lo que es un violín clásico dentro de una banda de rock, a ver hasta dónde puede ir llegando, que veremos para ya el próximo disco que no voy a ver se pueden traer, porque había algunas para este, en verdad, pero es verdad que, como bien dices, somos tantos músicos y tantas guitarras que estamos ahí un poco en el mismo campo terreno de juego, que tenemos que compaginar mucho y medir qué hace cada uno, hasta dónde podemos llegar para no pisarnos, y es complicado, pero luego es muy bonito escucharnos, y encima sobre un escenario ya nos venimos arriba, porque somos como un equipo de fútbol 7. Se nota. Sí que veo en el disco que el violín en muchos momentos crea atmósferas muy buenas, y en otros momentos eres más protagonista, le da un toque muy folk a canciones muy rock, ¿no? Que yo creo que es una de las combinaciones características del grupo, ¿no? Eso, sí. Tiene, pues, como decimos, en algunas partes puede ser la guitarra el que hace los riffs y tal, y en otras el violín. Es decir, que tiene más pedales que un guitarrista casi, ya. Sí. Pero yo muy contento, porque es algo que, sin quererlo, es algo que diferencia la banda, ¿no? Bueno. sin buscarlo adrede, decir queremos que el violín, porque hay muy poquitos violinistas en un grupo de rock, ¿no? Hay muy poquitos. Así de rock and roll, pues a ver, yo me acuerdo evidentemente Cascarrabias a nivel de Madrid, que tienen violín y que lo llevan ahí de una, y luego ya sí hay muchas bandas de folk y todo este tipo de historias que incluyen y de country, sí, pero así de rock and roll como vosotros, Cascarrabias y vosotros, claro, pues eso te digo, y ya te digo que no salgo adrede, ha salido de forma natural y quizá por eso también está funcionando mejor o mejor de lo que nos esperábamos. Bueno, y las teclas, que estoy hablando del violín, pero las teclas al final también dan mucho más matices, o sea, os habéis liado la manta a la cabeza, y bueno, sin menospreciar a guitarristas y bajista y batería, pero al final son muchos matices, violín y teclista. Sí, bueno, ahora hablará David. La verdad es que tiene mucho mérito, porque lleva tocando el teclado, como quien dice, año y medio. Bueno, 2 años. 2 años, sí. O sea, muy poquito tiempo. Y bueno, ya ha currado mucho para poder grabar el disco, salir a los directos. Y tiene menos presencia de la que nos hubiera gustado quizás aquí, pero la tendrá más en próximos discos y tal. Pero bueno, que diga David. Bueno, a ver, los teclados en este disco es lo que dice Gus, que es que... También se volvieron un poco locos y me metieron en la banda. Uh-huh. Estoy casi empezando, sí, como quien dice. Y lo que este clavo que he metido, pues son más en plan de pues un acompañamiento, realzar al grupo, a la banda, de órganos, algún piano, algún sintetizador. Pero es eso, es un poco pues darle un toque a cada canción diferente. Y un poco pues que las guitarras crezcan, no sé, un poco pues eso. Tremendo. Vamos a meter un tema, porque si no nos liamos hablando. Fíjate que Oscar no puede hablar y está hablando, o sea que Oscar es la hostia. Venga, elegidme un tema que queráis que metamos. Venga, para pinchar ahora, mira, sí, venga. Pues vas a Muerdes por Dentro, por ejemplo. Vale, decime por qué, dime por qué. Porque Muerdes por Dentro es uno de los temas que más a mí que personalmente más me gusta. Es una historia personal también. He estado utilizando muchas afinaciones diferentes últimamente. Esta también está afinada en re, para que sean los que escuchen esto, sean músicos. Pues son afinaciones habitualmente más metaleras, pero llevadas un poquito más a este rollo. Y bueno, yo creo que funciona muy bien el tema. Es un tema quizás más accesible para la gente que no está metida en el rollo del rock y del tal, así que funciona muy bien para todo el mundo, yo creo. Pues venga, vamos a pincharle a ver si no nos falla la técnica y a ver si suena, a ver. Estábamos lejos de nuestra ciudad, en otra encrucijada. Nos sobran argumentos para echarnos atrás. Muerdes por dentro y mi voz se queda en silencio, cientos de sueños. Adiós, mata este puto calor. Por las calles bailando después de cerrar el bar. Nuestras canas con la nube, la luna, no hay nada que ocultar. Muerdes por dentro y mi voz se queda en silencio, cientos de sueños. Adiós, mata este puto calor. Momento de hablar, seremos. Bueno, pues qué malos son, Óscar, qué malos son. Pues fíjate que cómo empieza el tema, cómo evoluciona y cómo acaba, ¿no? Acaba susurrado. O sea, a mí esas son las cosas de la música que con el tiempo valoro, ¿no? Esa forma de entender la música y las canciones. Bueno, recordamos a la gente que estáis escuchando Generación Suicida, ya sabéis, aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios. Ya sabéis que estamos en directo todos los domingos de 12 a 14 horas. Luego se podrá escuchar los jueves en Asalto Mata Radio Rock. Y luego también podrá escuchar los lunes. Así que en... ¡Uy! Se me va. En Templaria Radio. Templaria Radio, se me va, me quedo ahí pensando, digo, ¿dónde nos van a escuchar? En Templaria Radio, que también podéis escucharnos los lunes a las más o menos 8 de la tarde, hora española, 3 y pico hora de Uruguay. Así que Templaria Radio el lunes y luego el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y luego ya el podcast y todo esto. Sí, sí, claro. Bueno, y que estamos aquí con los impostores. No Gus y los impostores. Y no, no se han comido a Gus. No se han comido a Gus. Sobre todo porque la gente estará escuchando nuevo disco, Ley Seca. Y bueno, Oscar, tú encantado además con el disco, ¿eh? Sí, además es lo que decía él, ¿no? Me suena todo mucho más compacto. Como si todo estuviera en primera línea. Antes a lo mejor estabas tú en primera línea y todo iba un poco por detrás. Y ahora yo creo que suena todo en primera línea. Bueno, estaba escuchando el tema y como en el estribillo escuchaba el violín de él de una manera muy sutil. Y al final esas son las cosas que hacen grandes las canciones, los detalles de producción y todo esto. Habéis mimado eso hasta el último minuto, por lo menos por lo que escuchamos, sí. Sí, la verdad es que... Espera, que te he cortado. Es que me cae mal. A mí es que los vocalistas me caen mal. Pero vamos, yo solamente me caen bien los baterías, bajistas, y, bueno, los violinistas, no sé, así. Y los teclistas, como no hablan casi nunca, pues sí. Bueno. Ya me está eliminando como el nombre de la banda, ya. Sí. Se han zampado a Gus. Venga, ándale, calla. Mira, ya me he perdido el hilo. Sí, a nivel de producción está muy cuidada, ¿no? Sí, la producción, la verdad es que en este disco la hemos intentado cuidar mucho más. De hecho, el productor y el técnico de grabación, Javier Salas, vino al estudio, bueno, al local de ensayo un par de veces, ayudarnos con los temas un poquito, ver que por dónde podía funcionar. Y a partir de ahí los temas han ido creciendo. También, la verdad es que en eso todavía tenemos que mejorar, es trabajar mucho con los temas en el local de ensayo, porque en el estudio de grabación seguimos componiendo, seguimos tal, entonces al final se alarga mucho más y por eso tardamos tanto, pero lo bueno es que siguen creciendo los temas sobre la marcha y bueno, sobre todo, ya te digo, el tema de guitarras o melodía de violín, eso es lo que más solemos trabajar, ¿no? Las voces, quizá las letras, en este disco me hicieron en reescribir una letra entera de nuevo. Bueno, yo te digo, fíjate que a raíz de lo que estás ahí comentando, yo te iba a preguntar, bueno, yo entiendo que la gran mayoría tú llevas los temas compuestos, no sé si el resto de músicos también ya han metido mano también en las letras, en la música, en las composiciones, ¿te han metido ahí mano? Bueno, lo voy a decir que los cabrones dicen si les gusta o no, si no les gusta. Ahora, ahora se vota un poquito más todo, y pues este tema... revisaría la letra y tal. Si me cuadra lo hago, si no... Bueno, por ahí restos de miembros que no han hablado por ahí. A ver, no sé si os deja... Voy a opinar yo. Venga, oye, aunque esto se llama Los Impostores, Gus deja meterle mano ahí en las composiciones. Aquí todos metemos mano. Todos metéis mano ahí bien. Bueno, nosotros al final, cuando estamos en el local de ensayo, somos como una familia y cada uno presenta sus proyectos. Oye, pues he tenido esta idea. Mira, traigo este riff de guitarra, tal. Y claro, ahora, antes podría ser que a lo mejor era algo como que se respetaba un poco más. Uh-huh. Ahora no, ahora son 7 votaciones ahí. La siempre críticas. Y uh-huh. No, este hay que cambiarlo, esto mejor tal. O bueno, esto lo dejamos. No. Oye, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué es lo que menos te gusta de él? ¿Qué dices? ¡Jo, qué pesado es! Siempre viene con lo mismo. ¡Que venga, joder! Ahora que no nos escucha nadie. Dile, es que es un pesado, es que viene siempre es con que lo mismo. Nunca voy a hablar mal de mi familia. Esa bueno, es una cosa. Pero no te escucha, no te preocupes. Le bloqueo ahora los cascos y tal y no te escucha. No, no, pues... ¿Qué es lo que...? A ver, lo digo en plan cariñoso, ¿no? Yo entiendo que además cada uno tiene su forma de escribir, de componer. Y a lo mejor te viene con una cosa y dices, joder, está bien, pero es que, yo le daría una vuelta. Bueno, eso pasa a lo mejor con algunas letras que le puede dar una vueltecita y tal, con algunas frases, pero es un artista y... ¡Qué bien le tratas! ¡Qué gusto! Verdad, no ¡joder, decir, cómo te quiere! No, otra cosa. No, pero yo creo que eso hace rica, a lo mejor también te viene a ti, porque, claro, tener un punto de vista, no de, de claro. cuatro miembros de la banda, no, de siete... Son siete. Y claro. Sí que es, a lo mejor, pues decir, bueno, tío, a ver qué os parece esto... Y, lo, y a lo mejor lo podéis mejorar. Sí, que tener solo tu punto de vista, a lo mejor, que a lo mejor, pues bueno. Yo si todo está bien hilado y todo el mundo aporta, está guay. Claro, ¿en qué te hacen criba? A ver, evidentemente estamos hablando ya de impostores. Lo hemos dicho al principio que de Gus y los impostores ha pasado en los impostores para ser una banda más que un nombre y una banda de acompañamiento, ¿no? Pero ¿en qué te hacen criba en las composiciones? Básicamente las letras y quizás en la en alguna estructura de algún tema. Bueno, pues yo sí es que es verdad que soy muy, a lo mejor muy cuadriculado en pues, pero bueno, ya es defecto, yo compongo de una manera y oye, pues hace falta una parte C en esta canción, tal, bueno, pues ya a partir de ahí ya empezamos todo, ¿no? Y en las letras, que yo he sido siempre muy vago para rehacer letras y tal, y me ha venido muy bien en este disco el que me diga, no, oye, tío, pues nos hemos juntado todos un día que no fui yo al local de ensayo. Eso pasó con Westworld. Sí. No, pasó, fue con decisión equivocada. No, Westworld. Es que te están diciendo, eres muñoño, es que eres muy blandito, no, tienes que empezar a dejar de hablar de amor y estas cosas. Claro, no, no, pues uf, es que no me cuadra, el tema mola mucho como para haberle metido esta letra, tío, no sé, dale una vuelta, y yo, venga, me cago en todo, venga, vamos. ¿En qué tema te han dado más vueltas? Pues quizás decisión equivocada y Westworld, sí. Quizás son los dos temas que, pues, por eso mismo, porque en el local de SEA la disfrutábamos tocándola un montón, nos poníamos, digo, ostras, pero la letra, digo, venga, vale, voy a haceros caso, y se hizo la letra, y la verdad es que al final creció, y eso es lo importante de al final de una banda, ¿no? El aceptar todo, pues, como yo pues decía, pues tío, este punteo iría por aquí, o el teclado, ¿por qué no miras por aquí? Claro, ¿teníais claro el sonido final a nivel de producción, lo que queríais que sonara? Porque, por ejemplo, Oscar lo estaba diciendo, es un disco, y yo fuera de micrófono yo lo decía, es un disco que tiene muchos matices, cada canción, cada tema, subidas, bajadas, muchos, o sea, hablamos del violín, hablamos de teclados, aunque no ha podido participar todo lo que de lleno, pero al final son muchos matices dentro de cada canción. Pues eso fue un poco 50-50, o sea, nosotros llevábamos canciones que en el minuto uno en el local funcionaron y directamente fuimos al producción y se grabaron y tal, y luego hubo unos temas que entramos en una especie de bloqueo creativo los siete, en el que entrábamos en un círculo vicioso en el que salíamos de una canción y entrábamos en otra y no sabíamos la diferencia entre una y otra. Entonces eso sí que se trabajó un poco más en el estudio. Y yo creo que vino muy bien porque fue una manera de desbloquearnos individualmente, porque lo que se hizo fue, se grabó la base más o menos de batería y armonía de guitarra que se tenía clara, lo que es acordes y batería, y luego ya fuimos entrando músicos separados. Y fuimos haciendo cosas. Yo estuve con Javi, el productor, cambiando algún riff mío que no molaba, que nos salían otras cosas, y le dimos otra vuelta, y ya, al pasárselo a los compis dijeron, ostras, me ha abierto ya. Entonces ya desbloqueamos a los otros y los demás estuvieron aportando su nueva S, y la verdad es que los temas dieron una vuelta increíble, vamos, de estar casi descartado alguno a ser de los que más nos gustan. Bueno, o sea, vamos a meter el tema, vamos a meter un temita para que la gente también escuche. Siempre es bueno escuchar sus apreciaciones, pero claro, luego cuando escucha la audiencia de las canciones, cuando se da cuenta de... Vamos a meter el tema en cuestión, que hable de decisión equivocada, que es el que aquí lo han metido caña a Gus. Bueno, soy un poco cabrón, pero bueno, antes de pinchar el tema, pero hay conciertos. Luego lo daremos mucho a lata, pero yo en eso soy muy de dar la lata con las fechas de los conciertos para que la gente se le quede ahí en la cabeza. ¿Hay conciertos próximos? Sí, el próximo es el 21 de enero en Málaga, en la Cochera Cabaret, a las 12 de la mañana, sábado a las 12 de la mañana. Y bueno, ya tenemos otro el día 11 de febrero también en Málaga, vamos a participar en un no sé, festival o certamen de músicos, y luego os cuento otra cosita para final de año, casi que va a estar muy chula. Bien, bueno, me han dicho que en Madrid llenasteis, alguien de un tal kamikaze, no sé qué, que son muy malos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pinchamos el tema. nada. Nunca seguimos el guión, siempre a la contra de la realidad. Hacer de tripas corazón, mentiras en tu boca. En la mirada va el rencor. Copas vacías, sin trampa ni cartón. Abandonar, solo es tu decisión. Copas vacías, sin trampa ni cartón. Bueno, pues ahí estaban sonando Los Impostores, no Gusi, Los Impostores. Volvemos a decir, porque estaréis diciendo. Ahí se enteró la gente. Sí, sí, sí, pero exacto, bueno, pero vamos, que aún no se lo han merendado ni se lo han comido, ¿eh? No. Son Los Impostores, ¿eh? Bueno, habrá gente despistados por allí que dirán, joder, pues, ¿y Gus, que la han echado? Pues no, no la han echado, ¿eh? No la han echado. Se han unido, combinado y estas cosas tan, tan amorosas que se dicen, ¿no? Que es muy bonito, ¿eh? Además que es que estaba escuchando la canción y digo, empieza súper potente y acaba con el violín, ¿no? Que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Para que veáis la riqueza un poco de cómo trabajáis vosotros y todo esto, ¿no? Que sois una banda generosa. O sea, ya irte a un concierto, tal y como están las cosas, y que haya siete músicos, ya solo por eso ya es como decir, claro, os damos un plus de gente aquí especial. Vamos a dar un concierto que no es el habitual que deis. Bueno, fíjate que lo estábamos comentando fuera de micrófonos, ¿no? El hecho de que vayáis a tocar en directo, para el de la mesa tiene que afinar, porque soy cuántos músicos, hemos dicho, ocho, siete músicos, y como solista, violín, tecla, tenéis que, me imagino que con el sonido sois detallistas a más no poder, para que no se pierdan ningún matiz, ¿no? Eso es, sí, pero sobre todo tiene que ser ahí trabajo de pues sobre todo el técnico de PEA, porque yo lo digo siempre, si yo dentro del en monitores o tal, me escucho medianamente regular, me da igual, lo importante es que fuera se escuche bien. Y eso tiene que ser un trabajo de, pues, yo no sé si de escucharse el disco y tal, pero joder, que son tres solistas, hay unas teclas que tienen que sonar sin llegar a estar por encima de todo, tres coristas, el batería hace coros también. Tres coristas, claro. Claro, yo canto, Juanfran hace coros y el batería hace coros. Tiene que estar todo bien. A violinista hay que controlarle, porque además se nos va enseguida. Es como un guitarrista de esto, taca, taca, taca, y hay que controlarle. Bueno, te he tomado manía contigo, lo digo en broma, ¿eh? Pero bueno, muchísimo trabajo. Yo no sé si todo el mundo entiende a un violín sobre el escenario en una banda de rock and roll, porque un teclista, bien, un guitarra. Pero cuando tú vas con el violín, tú vas a tocar, no sé, ¿te entienden los técnicos de sonido? Bueno, yo creo que veo que me miran con cara rara, o sea, me miran un rato, se me quedan mirando y ya piensan, pues será que hace cuatro notas y lo tienen así de fondo para tal, o que no saben muy bien el valor del que la función del violín dentro del grupo, ¿no? Luego ya cuando hacemos la prueba dice, vale, pues a lo mejor le subo un poquito. Pero bueno, sí que se nota mucho cuando dentro no nos escuchamos bien, teniendo en cuenta que somos muchos músicos, que hay muchos matices, que cada uno mete el solo y sube el booster y todo, que claro, por dentro hay veces que si no nos oímos bien, sobre todo un violín, pues eso no hay quien lo afine, ¿no? Y entonces empiezan a entrar ahí un poco de, bueno, de no inseguridades, también, sino que, bueno, momentos un poco más complicados, tanto dentro como quizás fuera los que escuché en el tema. Entonces, bueno, sí que lleva tiempo al técnico. Luego sí que hay algunas salas que nos han tratado fenomenal y cuando se escucha todo perfecto y encaja, pues eso se nota mucho luego a la hora de tocar y la gente se le transmite también la misma energía. Y bueno, en general la verdad es que ha funcionado todo bastante bien y la gente al final nos ha felicitado de que ha sonado muy bien todo y nos quedamos siempre con buen sabor de boca. Qué gozada. Oye, no quería yo olvidarme porque hablamos de la parte musical, pero es que yo estoy aquí mirando el CD y, hostia, esto del cómic de así es cojonudísimo. Comentadme un poquito, porque aparte lo que es el Digipack está todo muy currado, lo que es la portada, o sea, estas cosas son detallitos que no se ven todos los días, entonces llama mucho la atención. Comentadme un poquito, porque esto del cómic que viene aquí, los dibujos son la hostia. Así que, venga, explícame un poquito quién lo hace, quién tiene la idea, pues, cómo. Pues, a ver, el cómic, o sea, bueno, el diseño del disco está hecho por dos artistas. Está por un lado los diseños de Diana Creativa, que es una amiga nuestra del grupo de toda la vida. Sí, digamos que el logo de la calavera y tal es idea de Diana, que ya viene del anterior disco también. Y lo que son las ilustraciones. Claro, luego lo que es las ilustraciones más cómic y tal lo hace Iván, que también es otro amigo del grupo y un poco pues está difusionado los dos estilos dentro del disco. O sea, lo que es el diseño de Diana, el logo, maquetación de todo y tal, con las ilustraciones de Iván. Y la verdad es que creo que hace una combinación bastante interesante. Porque son estilos que a lo mejor chocan un poco así de primeras, pero creo que entre los dos han sabido adaptarlo. Y Iván ha adaptado un poco los colores, Diana ha cambiado alguna cosilla y tal. Y creo que al final ha quedado todo bastante, bastante compensado y bastante bien. Sí, yo creo que lo bueno de Impostores también es que ya no solo los músicos y tal, sino que tenemos gente que creen en este proyecto y que nos apoya estando con nosotros desde el principio, pues eso, el caso de Diana, de Iván, pues por ejemplo Javier Salas a la producción, ¿no? Que han hecho que esta familia, digamos, crezca un poquito más y que no, Impostores no solo somos nosotros siete, sino sea pues Iván, Diana, tal, que lo han hecho todo con muchísima ilusión y muchísimas ganas y bueno, yo creo que el cariño y todo esto se nota en cuando haces algo con cariño, pues al final el trabajo final lo notamos. Bueno, Javier Salas, que lo mencionas y que por aquí también está como invitado dentro de uno de los temas, eso concretamente es. El de cada noche, y bueno, hay más invitados, porque aquí está Javi Beltrán, está también Ana Jiménez, o sea que habéis también tirado de gente que me imagino que especial para vosotros, ¿no? Sí. Entiendo. O no sé si piensas, es que para viene aquí la voz cojonuda, o viene esto, no sé qué, no sé, es especial para vosotros, entiendo, ¿no? Sí, mira, voy a hablar yo, por ejemplo, de Javier Salas y de Javi Beltrán, por ejemplo. Mira, Javier Salas, pues yo llevo trabajando con él desde el primer disco, grabado siempre con él, siempre lo he dicho, intentaré siempre grabar con él. Y pues nos entendemos muy bien, ¿no? Y bueno, creo que todos al final le hemos cogido un cariño tremendo a los que no le conocían y sabemos cómo trabaja y es una auténtica pasada. Y bueno, y cada noche ya estaba en el primer disco y lo hemos rescatado para este dándole pues ya el matiz de los siete. Para mí siempre uno de mis favoritos ese tema. Y luego Javi Beltrán de No Procede, pues, ¿qué voy a decir? Pues es somos malos. A mí es que No Procede no tenías que haberlo mencionado, porque ya le estamos dando un bombo a la banda que no, no procede. Bueno, sí, nos gustan, pero bueno. Bueno, pues venga, vamos a dejar, sí. Vamos a hablar de él. Te dejo. Pues eso, te iba a decir que es, para mí es una auténtica pasada que haya participado en este disco, porque para nosotros es una banda de esto de cabecera, ¿no? De escuchar incluso en la furgoneta. Yo me los pongo a veces en los cascos también y digo, joder, tío, qué pasada. Y cuando salió este tema, Westworld, digo, joder, aquí molaría que estuviera Javi. Pero es uno de los temas más cañeros que le podía dar personalidad. Vino al estudio y hizo un trabajo impresionante. Bueno, más como yo les... pero tampoco le demos mucho bombo, ¿eh? Que... Javi, te estamos dando una publicidad que... Joder, no sé, o sea, no le pases el cheque a ellos, pásanoslo a nosotros, luego te damos nuestro número de cuenta para que nos lo pase Javi. Bueno, Javi, un abrazo, que tengo la suerte también de conocerle y también he entrevistado a No Procede y bueno, y también de otras historias a nivel personal con Javi, que... Bueno, tiene buen gusto, ¿eh? Luego, el trabajo de producción, he entendido él muy bien la evolución de Usos y los Impostores, pues está contigo desde el principio. Ha evolucionado bien, también, bien. Él ha sido uno más, evolucionando en el grupo a la vez que evolucionaba el grupo, por lo que veo, ¿no? Eso es. Sí, Javi, nadie, te digo que yo con el primer disco, esto se grabó hace, el primer disco fue hace 9 años. Él también estaba empezando en el tema de la grabación, de la producción y tal. Y ha grabado a cientos de grupos. Y yo creo que se ha notado también en el sonido de Impostores, pues aportando sus ideas, la experiencia que ha adquirido de otras bandas y bueno. Y ahora de Ana Jiménez sí me gustaría hablar, porque también es una participación, es algo súper loco que se nos ocurrió al hacer este tema. Y bueno, que hable un poquito Juanfran de ello, que fue el que consiguió que Ana Jiménez estuviera en este disco. Sí. Bueno, pues Gus un día nos planteó hacer una versión especial diferente de Mi Lado Humano, y que es una canción que ya pertenecía al disco anterior, que lo hicimos con Manu Allende, ¿no? Sí. Y bueno, pues él quería darle un toque diferente, meterles algunos sabores de otros estilos. Y al final dijo, a mí me apetecería meterle una voz flamenca, una cosa así. Entonces me preguntó a mí, yo estuve dándole vueltas y caí en Ana Jiménez, que yo la conocía artísticamente, no personalmente, mediante una amiga que tenemos en común, que también es artista, Maren, una cantante de indie. Y bueno, pues hablé con ella le pareció genial la idea, le dijo que sí a todo y se vino aquí a Madrid. Estuvo con nosotros ahí en el estudio y la verdad es que fue una experiencia súper bonita tenerla ahí, porque es una chica que es todo natural, todo de manera impresionante, mucho sentimiento y mucha pasión en lo que hace, y una técnica muy buena, la verdad. Pues vamos a dejar el temita, si no me equivoco, que estas cosas, estoy aquí con los números aquí mirándolo para arriba, para abajo, no me equivoco, y es que, bueno, aunque evidentemente estamos escuchando los discos, pero claro, estoy ahí con los números y algunas veces nos bailan, ¿eh? Así que vamos a pinchar lo que suene y ahora seguimos, ¿no? Deciros que Generación Suicida continúa, hay más bandas también, más material, más música, pero bueno, todavía seguimos aquí con Impostores. Gasto 4 palabras. Soy un poco un cabrón. Todo está preparado, empieza la función. Y es que es tan fácil hacernos daño, que yo lo tengo mucho más claro y en la piel. Lo fui marcando, te fui marcando. Punta siempre más alto, casi en el corazón. Llamen a un abogado, traigo una canción. Vuélame la cabeza, dame un poco de acción. Que es tan fácil hacernos daño, que yo lo tengo mucho más claro y en la piel lo fui. que es tan fácil hacernos daño, que yo lo tengo mucho más claro y en la piel lo fui marcando. Lo fui marcando. Y es que es tan fácil equivocarnos, que yo miraba Bueno, que se nos va, que se nos va. La verdad es que aquí nos liamos una barbaridad. Tenemos que decir que luego van a venir otra banda, tenemos que seguir poniendo música. La verdad es que esto es una locura, Óscar. Por aquí viene también un amigo nuestro, Álvaro, que técnico de luces y tal, que quiere venir a conocer la radio. Se ha venido aquí el domingo y todo. Óscar, estas cosas son tremendas, ¿eh? ¿Nuestro programa? Están locos, ¿eh? Esta gente está locos. Vamos a ver. Bueno, los impostores. No Gus y los impostores. Volvemos a decir, no se han comido a Gus, ¿eh? Gus, habla para que la gente sepa que todavía existes, ¿eh? De momento todavía me dejan... Todavía existe, ¿eh? Pero es los impostores. Bueno, la verdad es que un tema absolutamente alucinante y muy diferente de todo el disco. La verdad es que a mí me pone la piel de gallina. Yo soy como más punky, pero... Hostia. Sí, a mí me la ha dicho mucha gente, ¿no? Gente muy rockera. Decirme, hostias, qué tema más guay habéis hecho, que cómo ha surgido y tal. Pues... no sé, estas cosas que estás tocando el acústico, yo como molaría de verdad, pero una cantante flamenco de verdad, ¿no? Uh-huh. Y un juego surgió y digamos que la magia de ese tema lo aporta a ella. Y jo, quedó muy bonito y estamos súper, súper contentos. Qué tiernos somos, Oscar. Sí, sí. Qué tiernos somos, Oscar. Es que así da gusto. Es como cuando escuchas una onda de rock americano y te meten un tema country, ¿no? Digamos que es que esto es adaptado a nuestro folclore, ¿no? Es como una banda de rock que se ha bajado las raíces y ha hecho un tema basado en las raíces, ¿no? Es que aquí como parece como que es muy raro, pero no es tan raro, ¿no? Bueno, no es tan raro, ¿eh? No es tan raro. De luego que no. Bueno, vamos con el tiempo también apretaditos, así que vamos a. Sobre todo a la gente, para la gente que esté, vamos a repetir fechas de conciertos, si os parece, próximas, y sobre todo, formas de contactar con la banda, donde pueden escuchar discos, donde escuchar el disco, donde pueden conseguirlo en formato físico, porque, a ver, el MP3 está bien y estas cosas, pero... No está bien. No, a ver, también decimos... Hombre, pero vamos a ver, que el disco con la carpeta, los diseños... Sí, vamos. O sea, si te dan un disco, digamos que todo es como muy sencillo, una carpetita y ya está, pero es que aquí merece la pena pasar por caja, porque ya no solo es el la música, ¿no? Es todo donde está envuelto, ¿no? Claro. Que está todo cuidado de una manera... Claro, exactamente. O sea, que hay que decir que... A ver, el MP3, las descargas y estas cosas son necesarias, pero bueno. Mola el disco, coño. Y además que hagáis un poquito de caja, ¿no? Claro, hombre. Tenemos que poder... A ver, realmente esto nos sirve para poder salir de gira, pagar hoteles, pagar gasolina y tal. No me voy a comprar un chalet. No voy a... Bueno, hay que decir que... Bueno, yo lo vamos a decir. Aquí nos pasan transferencia a nuestra cuenta bancaria. El siguiente grupo también ha hecho la transferencia bancaria. O sea que vosotros, dásela a Oscar para la transferencia. Oscar, que no se te pase, por favor, ¿eh? Así que nada, grupos que estáis escuchando, tenéis que hacernos la transferencia bancaria. Sí. Si contactéis con Oscar por el Facebook, Oscar de Vega, él os dice el número de cuenta. No, además que la gente dirá, jo, qué enrollaos esto de generación. Aquí todos pasan por caja, todos pasan por caja. Bueno, venga, nomás somos tan cabrones. Bueno, formas de contactar con la banda, sobre todo para poder hacer con el disco, informarse de la banda, aunque estamos dando la turra constantemente, venga. Mira, Instagram es arroba impostores oficial, la página web impostoresoficial.com, Facebook Somos Impostores. Acércate bien al micro, Facebook es arroba Somos Impostores, Luego en Spotify estamos, en YouTube, en Tidal, en TikTok, en Twitter. En TikTok. No subimos bailecitos, pero estamos. Hostia, o sea, en TikTok es para ligar, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Casi. O sea, y luego están todos solteros, así que no os preocupéis. Chicas que estáis escuchando, están todos solteros, estáis solteros, ¿no? No, ¿para qué me veo, cabrón? No, te estás confundiendo con el Tinder. Ah, el Tinder. Creo que también estamos. Bueno, Tinder, TikTok, todo empieza por T, o sea que tampoco. Y el disco en físico, importante. Sí. Nos podéis escribir a la web si queréis. Uh-huh. Pues ahí estará el contacto y os lo enviaremos encantados. Mola más que vengáis a los conciertos. Nos lo compréis allí, nos tomamos unas cervezas, charlamos de la música, que al final es como mola, ¿no? Disfrutar de la música en directo. Claro, y si os gusta podéis comprar los discos anteriores. Eso es. Que eso también está. Podéis comprar una camiseta. Camisetas, pero también, púas, pues podéis compraros, que esto hay que a pasar caja un poquito, ¿eh? Eso es. Esto está muy mal decirlo, pero es de lo que vivís. Porque yo entiendo que venta de discos, no, la cuenta bancaria no aumenta mucho, ¿no? Lo justo para recuperar y volver dentro de un añito, dos añitos a hacer otro disco que, claro. Que al final. Iba a decir, ¿quién es el mejor pago de toda la banda? El que cobra más dinero, pero no. O sea, todo voluntario, ¿no? Todo voluntario. Qué bonito es el rock and roll, ¿eh? Joder. Bueno, un gustazo. Repetimos fechas, venga, fechas de conciertos próximos. 21 de enero en Málaga, en la Cochera Cabaret, a las 12 de la mañana, mediodía. Uh-huh. Y ya próximamente, realmente, al público, tendremos algo a final de año ya. O sea, cerrado, tenemos en noviembre, ya anunciaremos eso también a las fechas, para cerrar gira tocaremos en la Sala del Sol. ¿En la Sala del Sol? Así que allí cerraremos gira en noviembre, pero tenemos muchísimas cosas en el aire, están a punto de cerrarse, que van a estar súper chulas. Y bueno, ya pues eso, en las redes mejor os iréis enterando, porque esto es así de complicado siempre, sí que no, que pero bueno, van a salir cosas muy chulas este año, pero lo más inmediato, el 21 de enero en Málaga, y en noviembre en la Sala del Sol cerraremos gira, pero bueno, ya os avisaremos. Y en la Sala del Sol, no es por acojonaros, pero no tiemblan las piernas, porque estamos hablando de una sala... con enjundia muy guay, ¿eh? Bueno, ya hemos tocado y le tenemos unas ganas tremendas de hacer algo todavía aún más grande. Más grande, bueno, yo la verdad es que me alegraré. El que lleguéis a tocar en la Sala del Sol no es moco de pavo, ¿eh? No. No, ahora en serio, a ver, evidentemente todas las salas tienen su seriedad. El llenar una sala en estos tiempos de 50, de 100, de 200 o la capacidad que sea, hostias, tiene su mérito, ¿eh? Pero, coño, estamos hablando de la Sala del Sol, centro de Madrid. Y hostia, bien, yo encantado. Sí, que además de que es una guay y todo eso, tiene esa mística, ¿no? La Sala del Sol. Claro, pero vamos, ya sabéis, Oscar de Vega y yo no iremos. Así que yo felicitaros y nada, no sé, Oscar, ¿tú tienes alguna cosita que preguntar más? Ya no. Bueno, sí, yo quería preguntar si había próximos vídeos o va a haber, aparte que ya ha salido el disco, porque normalmente los grupos sacan los discos y parece que se ha acabado todo, pero yo creo que con Impostores empieza, ¿no? Porque si tenéis previsto alguna historia de estas, ¿no? Eso es, tenemos un videoclip ya que salió el año pasado como adelanto de un sencillo, el tema Ley Seca, pero en breve vamos a grabar Cada Noche con Javi y Nadie. Pero tenemos en la cabeza dos o tres vídeos más. Tenemos la cabeza, siempre está funcionando y siempre estamos con muchas cosas. No se ha acabado Impostores con el disco, sino que empieza, digamos. Bueno, ¿no? Javi Nadie, otro tío que. Estás hablando cada persona que. Están vetados, están vetados. Nadie están vetados, ¿sabes? O sea que no vengáis, lo siento, no vengáis. Ya está ahí Nano de Lengua Armada que lleva a Nadie ahí intentando meter. Lo siento, Nano, pero no van a entrar. Bueno, si pasan por caja, claro que sí. Sí, es verdad, Nano, escríbete el número de cuenta. Bueno, Nadie, un pedazo de banda. Y a Javi, que tengo la suerte también de conocerle desde los inicios de la banda. Lo cual, hostia. Y luego como productor es la hostia. O sea que, joder, buena gente, buena gente os agarráis, ¿eh? Joder, o sea, no se agarran aquí a nadie. Bueno, chistes malos y otras cosas. Bueno, terminamos, yo quería preguntaros ya para rematar, ¿qué os gusta concretamente de este disco? Una vez que ya está terminado, ya lo tenemos, habéis ya estado haciendo conciertos, os quedan hacer conciertos, pero tenéis el disco terminado, ponéis en vuestra casa, voy a ponerme una cervecita y me pincho el disco. ¿Qué me gusta del disco? A mí me gusta lo, pues eso, lo que hemos venido diciendo, lo variado que es. Y que cada, que no, que te lo puedes escuchar del principio al final sin decir, ah, suena lo mismo, no, cada canción es distinta y vamos, a mí es lo que más me gusta. Venga, el resto de banda, venga, bueno, y mete, pues, ¿qué te gusta a ti del disco? A mí lo que me encanta es el resultado este de que todo suena tan conjunto, que el montón de matices que cuando te lo escuchas una segunda vez está increíble todo lo que percibes de cada instrumento y... Sobre todo también el resultado que está viendo con el público cuando vienen a verlo en directo, que la gente que no lo ha escuchado pues siempre está muy agradecida y todo le parece bien y las palabras que tenemos al final de cada concierto son muy buenas. Bien, bien, bien, bien, bien, ¿eh? Joder, qué bien, venga, más opiniones, venga. Yo para mí, la clave de este disco es que puedo ver la personalidad de cada uno de nosotros en cada canción. Yo creo que hemos conseguido que cada uno de nosotros con sus habilidades y su manera de ver la música y entender el lenguaje de este mundo está plasmado en cada lick, en cada riff, en cada estrofa, en cada todo. Y está muy, yo creo que está muy conseguido en todas las canciones. Yo veo el toque de David, veo el toque de Sergio, el toque de Mate, el toque de Chofas, el toque de Javi, el toque de Gus. Y mi toque, obviamente, también. ¡Qué bien! ¡Ay, hombre! ¡Claro! A ver, seamos un poquito también de ponernos la medallita, coño, que también... Venga, ahí pero has entrado, tú has metido poquito, ¿no? Ya, bueno. Te hubiera gustado más, ya. No, no pasa nada. En el próximo, a ver. Sí, ahora sí. El violín mete mucho, o sea que claro, en el segundo el violín y los teclados se adueñan y echan a los guitarristas. Se queda con ella, está. Así que no te preocupes. Bueno, claro, a mí lo que iba a decir, de hecho, que lo que más me gusta de este disco, que ya han dicho mis compañeros, además de que es muy variado y tal, que en el fondo es el principio, es como el primer disco de Gus, dejando de ser solo Gus, como es nuestro primer disco como banda. Y creo que tenemos mucho camino por delante. O sea, ahora, muy bien. Yo fuera de coñas ya, siempre he dicho en toda la entrevista lo de se han zampado a Gus, no. Bueno, hay que decir que sin menospreciar los discos anteriores de Gus y Los Impostores, conozco a Gus desde el primer disco, hostia, hay avance, se nota. Hay una evolución guapa. Hay una evolución muy, muy, muy guapa, sin menospreciar todo lo que has hecho, y te he podido ver en directo, etcétera, etcétera, o sea que... Aparte, ojo, orejita, Aparte la idea de que cambiásemos de Gus y Los Impostores a Impostores Solo fue cosa de él, Él sí, vino sí, un sí. día y dijo, ¿y si nos llamamos Impostores Solo? Bueno, está muy bien, así que, venga, remata tú. Nada, yo quería decir eso, que también que llevo con él desde el principio, desde el primer disco, he visto esa evolución y era la primera vez que pues, todos somos partícipes del disco. David, que aunque ha llegado más tarde, también ha aportado muchísimas ideas muy frescas, que nosotros ya estábamos como un poco encasillados y él trajo también opiniones muy nuevas y tal. Y luego, verdad que sobre el escenario, o sea, aparte del disco en sí que ya han dicho ellos, somos una piña que es difícil que siete personas que se vean todas las semanas no discutan, no hayan malos rollos, y eso, verdad, que entre todos lo hemos ido creando y se nota mucho en el escenario, o sea, la gente canta nuestras canciones, lo pasamos de puta madre. Y eso yo creo que ha sido algo muy, muy de Impostores como tal. O sea, que yo daros la enhorabuena. La verdad es que nos hemos tirado un buen tiempecito y da gusto así, Óscar, así da gusto, Sí, al final siempre decimos, vamos a ver si 40 minutitos, tío, tal, y al final se lo nada, ahora. No puede ser esto. Porque claro, podemos hablar, tío, de música y el reloj se queda ahí atrás. Pero bueno, ahora la siguiente banda nos tiraremos hora y media, o sea que no pasa ningún problema. Bueno, vamos a pinchar para terminar y yo voy a elegir el de Westworld. Y bueno, con Javi Beltrán, que le mando un abrazo enorme. Ya sabéis que yo soy muy cabrón y la gente que no me conozca, con todas estas bromas, estará diciendo, pero qué hijo de puta eres, ¿no? O sea, te están metiendo con todos los músicos. Bueno, tengo a mandarle un fuerte abrazo, porque aparte de Javi Beltrán, le conozco de fuera, del mundo de la música. Así que un abrazo enorme, enorme, enorme. A mí cuando Charlie te dice, yo te quiero mucho, pero... Sí. O si cuando te dice, no, es que me caes mal, es que no, eso sí, cuando te digo con cariño, agárrate, agárrate. Cuando te digo, oye, con todo mi cariño, bueno, Westworld, y vamos a ver si no nos falla. Es que estoy ahí contando, es que veo menos que no puede ser esto, llevo gafas. Vamos a ver si se escucha. We'll be right back. otra canción, algo que hace daño, restos de ti, del corazón, realidad o engaño. Quiero sentir, quiero pensar que hay algo de verdad. Quiero salir, quiero escapar a un mundo más real. Te buscaré cuando despierte en otra vida. Te encontraré en otro cuerpo, en otra nueva huida. Te seguiré por laberintos sin salida y te volveré a perder. Te volveré a perder. Siento fluir en mi interior algo tan extraño. Reconocí esta prisión desde el otro lado. Quiero sentir, quiero pensar que hay algo de verdad. Quiero salir, quiero escapar a un mundo más real. Te buscaré cuando despierte en otra vida. Te encontraré en otro cuerpo, en otra nueva huida. Te seguiré por laberintos sin salida. Te volveré a perder. Te volveré a perder. viajar. Bueno, la verdad es que aquí ya entramos en derroteros potentes. Aquí tengo a mi compañero Oscar, que está diciendo, madre mía, pero bueno, lo que está sonando es Aníbal, pero antes de Aníbal estaban sonando Guilty Brigade, y estaréis preguntando, ¿por qué pongo a Guilty Brigade? Bueno, primero, Aníbal lo pongo porque habéis venido por aquí al estudio. Antes que nada, chicos de Aníbal, muchas gracias por venir y acercaros aquí este domingo, ¿eh? Gracias a ti por invitarnos. Bueno, acercaos bien a los micros, ahí. Bueno, gracias, bueno, para nosotros es un placer. Y yo iba a decir, he puesto a Guilty Brigade, que Guilty Brigade nos gustan, vamos a negarlo. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Aníbal con Guilty Brigade, aparte de que os puedan gustar? Porque somos colegas, básicamente, también. Aparte que nos mola esa banda que suena muy potente y creemos que para compartir escenario con ellos pues pega bastante, emplasta bien, y les invitamos a que bajaran a Madrid, aprovechando que ellos están de gira con el 10 aniversario también, y el 21, el sábado que viene, 21 de enero, pues vamos a darle caña. Vais a estar tocando en el Gruta 77. Uh-huh. Guilty Brigade vienen desde tierras de Euskal Herria, Navarra, que bueno, yo siempre ya meto Navarra, la meto en... No, es verdad, pero bueno, es verdad que las más puristas a lo mejor dicen no, pero bueno, yo siempre lo meto, vienen de tierras navarras y vais a estar tocando con ellos, y también otra banda más va a estar tocando también en Gruta, ¿no? Camino a la Perdición, que son amiguetes nuestros también, algunos de ellos, Alberto y tales del barrio, todos nos conocemos de toda la vida, la casica, etcétera, y también es una banda que hace un hardcore así old school bastante potente, con una voz femenina, pero vamos, que te pone los pelos para arriba, y también creemos que encajaba bien en el cartel, y les propusimos el concierto, y vamos, y encantados. Bueno, ahí está el Indio apostando también por estas bandas que, bueno, es verdad que yo, fíjate que lo estábamos hablando, oye, una banda como Guilty Brigade que venga aquí para Madrid, pues tampoco es tan fácil que vengan las bandas desde Navarra, de Euskal Herria, que vengan para aquí a Madrid, ¿eh? A ver, vienen, pero los gastos y estas cosas, hostias, ¿eh? Ellos allí en el norte suelen petarlo, y sí que es cierto que, claro, todos los días te sales de tu zona de confort, como se dice, y es arriesgar, siempre que sales a arriesgar, pero vamos, es un grupo que al final, mira, yo lo estuve viendo yo en el Juergas este verano, y vamos, en festival grande suenan potentísimos, y en sala les he visto también compartiendo con Non-Servin y tal, y también suenan potentísimos, entonces es un grupo que yo creo que ahora mismo del panorama de lo mejorcito. Sí, Bueno, antes que nada, tiene mucha fuerza en directo, suenan como un obús. Bueno, pero evidentemente ahora vamos a olvidarnos de Nonservium, que bueno, no les quiero, Iván, me cae mal. También Iván, guitarrista de Nonservium, me cae mal con Yugular y con otras cosas. Sí, que son muy pesados. Es muy pesado, tío. Es muy pesado. Hay un punky de estos rapados que es muy pesado, con tatuajes y tal. Iván, un abrazo enorme. Pedazo de tío. Y bueno, pero ¿quiénes sois vosotros, Aníbal? Venga, sobre todo porque yo os conozco, pero habrá gente que estará escuchando y dice, vale, mucha tralla, pero ¿cuándo venís con un nuevo trabajo debajo del brazo? El volumen 2, está sonando el volumen 1, ahora pincharemos el volumen 2. Pero bueno, ¿quiénes sois vosotros? ¿Cuándo metéis en este loco mundo? Venga. Pues empezamos justo antes de la pandemia. Hostia, qué moral, ¿no? No. Nos jodió un año entero y además, de hecho, antes nos llamábamos The Place, La Plaga. Y cambiamos el nombre ya porque acabamos de pandemia hasta... Bueno, lo de la plaga con el de la pandemia, hostia, las asociaciones, como por aquí nuestro invitado Álvaro nos está diciendo, sí. Y la cosa es eso, nada, empezamos por volver a tocar un poquillo, nos conocemos todos de toda la vida, hemos tocado muchos grupos juntos y demás, pero llevamos tiempo así parados sin tocar. Y dijimos, vamos a hacer algo así un poquito más bestia del street punk que hacemos siempre en Móstoles. Y nada, nos juntamos y pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, y todos venimos de otras bandas, pues tanto Rajando Timbales, pero Ito, Mario estuvo tocando en Innotus también. Uh-huh. Bueno, yo en la versión, Teo en la versión también, luego Sangre Salvaje. O sea que al final era un poco inevitable, pues. Y en este caso, cuatro veníamos de Fucking Fucker. Sí. Era un grupo que hicimos también Ito, Mario, yo y Teo también estuvo. Y ahora al final, excepto Bubo, que está aquí a mi derecha, somos los mismos. Lo mismo, bueno, ahí aguantando. Bueno, cambiado un poco el estilo porque con Fucking sacamos un disco y nos paramos y tal. Hemos modificado un poco el estilo y tal, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Bueno, ahora pincharemos también del volumen 2, ahora hablaremos del volumen 2. Bueno, yo tengo que decir sobre todo que fíjate que les preguntaba al otro grupo y a todos los grupos, que ellos vienen de rock más setentero, otro tipo de historia de la vuestra, y yo les decía, joder, aguantar aquí como una banda de rock and roll aquí en este país, yo no sé, ¿es jodido con vuestro estilo aguantar en este país? Yo no sé si tiene más seguidores que a lo mejor una banda de rock setentero, ¿es más fácil, más difícil? ¿Cómo lo lleváis? A ver, los que no somos profesionales o nos dedicamos a esto profesionalmente, ¿no? Pues al final te lo tomas como una forma de vida, un hobby o vamos, que no podemos, yo no podría vivir sin ir todas las semanas al local de ensayo a ensayar, uh-huh, o seguir componiendo canciones o seguir un poco saliendo a tocar por ahí, y yo que sé, no lo vemos de un punto tanto profesional o económico como algo que no podemos evitar hacer. Claro. Sí, yo creo que eso, que no, porque nos gusta todo, llevamos toda la vida haciéndolo y lo tenemos que hacer, pero la verdad que cada vez está más complicado. Los grupos que no tienen, ya llevan tiempo un asentamiento y tienen nombre, el hacerse hueco es complicado, porque la cosa con todo el ambiente musical que hay ahora está un poquito de capa baja. Y luego la sobreinformación a la que estamos todos sometidos, de que todo el rato te están, si no estás subiendo contenido constantemente, parece que desapareces. Sí. Entonces todo funciona así, el circuito es un poco complicado. Sí. A ver, luego al final, pues esto es como todo, tú puedes ser una banda del estilo que sea y al final es lo que generas también o lo que le gustes a la gente, ¿sabes? Nosotros somos partidarios de que aunque nos guste a nosotros nos vale, ¿sabes? Pero luego sí que es verdad que te mola llegar a un local o llegar a una ciudad y que te vea un montón de gente, porque uh-huh, eso motiva, claro que motiva. Bueno, vamos a pinchar ahora un tema del volumen 2 para que la gente también lo escuche. Pero bueno, me lo sabéis comentando con Mr. Chifley a los controles. Me han dicho que es muy negrero, a la hora de trabajar, Tengo la espalda latigada. Es muy majo el tío, es muy majete, es muy simpático. Cuando le ves en un escenario con Habeas Corpus, Rayo Propaganda, ahí tocando la guitarra, joder, tiene pinta majete, pero a mí me han dicho que es muy negrero, Te metes en su cueva y ahí sí, ya. Los Sucios 13 me han dicho que es muy negrero, Ahí cambia. Me han dicho que es muy negrero. Contame un poquito, porque, a ver, digo un poco en broma lo de negrero, pero me consta que es un tío muy, muy exigente, Exigente y también aprendes bastante. Cada día en el estudio al final es como si te dieran una clase de música, porque es un muy buen músico, tiene unos conceptos a la hora de hacer música potente también, que te da bastante facilidad a la hora de grabar. Sí, además, así que todo lo que te dice es con sentido, o sea, no te no es porque no es por capricho, porque lo quiera hacer él y vaya, o sea, te dice algo porque no está bien hecho, te insulta, no es... te insulta con sentido también. Te insulta con cariño, pero a ver, todo tiene a ver, es verdad que yo por ejemplo, si me acuerdo de verle en la grabación del disco en directo de Sucio 13, en la sala Caracol, el último que grabaron, y yo pues bueno, conseguí meterme en la prueba de sonido y estaba y tal, y yo le veía y les estaba pegando una caña, pero decía, joder, no sé, joder, la confianza ya sabes que da asco. A ver, nosotros hemos trabajado, yo he trabajado personalmente con, grabé el disco de Sangre Salvaje con él, el de Fucking Fire grabamos con él, el segundo de la versión también lo grabé con él. O sea, yo prácticamente toda mi vida en estudio de grabación ha sido con él, sí, ¿sabes? No, igual, con Bosto, con el otro disco que grabamos con Bosto aquí y demás, de mi otra banda, también fue allí. De hecho, fue donde cuando le conocí. Y lo que tenía escuchado era eso, que íbamos a flipar, que... Pero bueno, al final me lo pintaron tan mal que yo creo que no fue para tanto. Yo digo que es muy negrero, entre comillas, es un tío muy exigente, pero yo creo que ahora la gente... A ver, si menospreciar otros trabajos y otras cosas y otras bandas, yo creo que se nota cuando uno escucha un trabajo producido y grabado por Mr. Sí, Chifley, ¿eh? Claro. Sin menospreciaros a las bandas, ¿eh? No, se nota, ¿eh? Está claro que tú vas con una idea, un proyecto y luego el que te produce y te graba, en este caso Chifley, hace las dos cosas, pues si te lo coge una persona que tenga menos nivel, pues al final el resultado va a ser peor. Pues, uy, que doy menos al micro. Vamos a pinchar un poquito que suene y ahora seguimos hablando. algún fallito nos pasa aquí a nivel técnico, estas cosas, los sufrimientos, qué tal. Bueno, estábamos ahí escuchando a Aníbal y si os parece vamos a volver a recordar cuando la gente os puede ver en directo, que bueno, es muy muy muy pronto, la semana que viene, si no me equivoco. Además, a ver, te voy a hacer así resumen rápido. El sábado 21 en Gruta 77 tocamos junto a Camino a la Perdición y Guilty Brigade. Y luego, aparte, tenemos el Rebellion Tour que estamos preparando junto a Nucleoterco, Sangre Salvaje. ¡Toma ya! Y el Distrito 16. Y eso comienza en Segovia el 11 de febrero. Y luego tenemos 25 de marzo Guadalajara y 1 de abril, mi cumpleaños, por cierto, en Ciudad Real. Y ya vamos cerrando fechas. Sí, más o menos lo que tenemos en, bueno, en hemos dicho, y volvemos a recalcar lo de Guilty Brigade, que está a la vuelta de, que es a la vuelta de la esquina. Pero bueno, me estabas comentando ese otro tour, o por lo menos que habéis montado. Cuéntame un poco, sobre todo, cuando dices, venga, voy a montar esta historia con Núcleo Terco, que tampoco creo que es, a ver, son bandas que a la hora de buscaros las habichuelas está más que jodido, ¿eh? Sí, era un poco la idea de unificar un poco fuerzas también. También es que se puede decir que el panorama tampoco es que en muchos sitios están flojeando un poco, y que dijimos, bueno, pues nos juntamos, preparamos una gira en sitios que no estén muy lejos para ir viendo cómo funciona, y ya con vistas a ir cerrando más fechas ya, pues para el verano, después del verano y tal. Y luego al final ha salido todo bastante fluido, la verdad, porque al final por contactos y tal hemos cerrado la fecha rápidamente, y la gente de los lugares, la verdad es que de puta madre, nos han puesto solo facilidades. Así que el 11 comenzamos el Rebellion Tour en Segovia, en el Octavo Arte, una fábrica de cervezas que tiene una sala muy chulita de conciertos, y igual la entrada pues son 10 pavos. Toda la gira más o menos va a rondar los 10 pavos, 4 grupos, que yo creo que es un precio. Hombre, a ver, 10 euros. Si calculamos, hombre, si calculamos 4 grupos, fíjate que lo estábamos también comentando con los impostores, el manejarse de un sitio para otro, aquí ya cuestiones de gasolina, de claro. Tal. Tocáis a 2 pavos sí, y pico cada grupo. La idea es básicamente cubrir los gastos. Y ya está, poco y toca, más, desplazamiento y eso, pero bueno, nos conocemos de media vida, de todas las bandas, somos colegas de siempre, y pues la oportunidad de hacer algo juntos, la verdad que nos parecía bastante. Una excusa para juntarnos. Bastante. Oye, fíjate que ahora pinchamos también más música y tal, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho que estamos, para la gente que esté escuchando ajena a esta escena, estáis muy unidos, la escena punk, hardcore, aquí en Madrid, en otras partes, sois muy unidos, sois una piña, ¿eh? A ver, esto al final es a base de años y años, todo, pues yo no sé si la primera vez que me subo en escenario tenía 15 años y tengo 37, y al final nos hemos movido casi por toda la península, y al final vas haciendo relaciones con personas, esas personas al final te las traes a tu casa, tú vas a la suya, no sé qué, y sí que es verdad que hay bastante piña, a ver, y eso al final, pues igual viene una banda a tocar aquí, la metemos en casa, la tratamos de puta madre, y lo mismo cuando vamos nosotros al otro lado. Eso es para ahorrar gastos todo, ¿no? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, antes de nada, que te hemos traído unos regalitos, hombre. Hostia, me cago en la leche, te iba a traer una camiseta, pero se la llevo a mi chica en el maletero. Hostia, yo muchas gracias, ya solamente por venir para mí es... Tienes hostia. Una pegatina de Aníbal, el volumen 1, porque el 2 no lo sacamos en físico, solo en digital. Hostia. Te traigo el primer disco de Sangre Salvaje. Toma ya, en febrero grabamos otra vez. A poner colorado estas cosas, ¿eh? El de los Fucking Fucker. Hostia, así muchísimas gracias, ¿eh? Aquí, hostia, ¿eh? Paquetito de Reyes. Hostia, esto así viene aquí, esto me cago en la leche. Aquí regalacos esto. Bueno, daros las gracias, de verdad. Esto es un gracias placer enorme. Y oye, yo vamos a pinchar más música de este segundo volumen. Pero bueno, hay una cosa que me estabais diciendo, que el volumen 1 y el volumen 2 lo habéis grabado con un corto tiempo, espacio de tiempo. O sea, ¿por qué grabar en dos partes? Entiendo que por pelas, ¿no? Aunque sea muy... parte de ello y por no demorar tanto el tiempo, porque no es lo mismo sacar 4 temas y grabarlos que liarte a grabar 8, y más siendo lo primero que vamos a grabar, se nos iba a alargar mucho el sacar 8 temas, porque el tema de horarios y todo para ensayarlo llevamos un poco complicado. Entonces, es difícil familia, el coordinar, etcétera, al final trabajos, al final, y dijimos, bueno, tenemos 4 temas, vamos a grabarlos y ya vamos a cambiar algo de material para que la gente también te vaya escuchando, te vaya conociendo, y luego grabamos otros 4 y decidimos hacer 2 volúmenes. Por darle caña antes, no esperar tanto. Bueno, ¿verdad? También entiendo que el volumen 1 poco habéis podido dar bola con esto de la pandemia también. Yo creo que lo grabamos, ¿qué fecha lo grabamos? ¿Te acuerdas? Pues, finales del 21, ¿verdad? Puede ser. Yo creo que sí, porque 21, lo sacamos los discos sí, con la entrada. Empezamos a ensayar, tuvimos que parar los ensayos, bueno, como todo el mundo con el tema de la pandemia y tal. Y luego al final fue retomar, y como teníamos los temas, pues decidimos apretarnos y grabar el primer volumen. Y luego ya a los meses sacamos los temas para el segundo, que fueron también, se nota un poquito la diferencia, a lo mejor en el estilo del primero al segundo, porque bueno, al final no dejamos de ser una banda nueva. y ya vas como definiendo un poco más lo que realmente quieres hacer. En el volumen 2 quizás ya es el sonido que más que nos está dirigiendo más hacia el camino que queremos tomar como banda. Bien, o sea que lo tenéis claro a la hora de meteros con Chifli, ¿no? Le dices, uy, aquí hay que ir por aquí, ¿no? ¿Lo tenéis muy claro? En este caso, sí, la verdad es que sí. Sí que igual te digo que con otros discos en otros momentos a lo mejor vas un poco más... que no sabes qué quieres hacer y vas un poco a la aventura, pero aquí teníamos un poco claro, por lo menos el sonido que queríamos tener y queríamos sonar bestia. Bueno, pues yo creo que lo habéis logrado. Vamos a pinchar otro tema del volumen 2. Si no me equivoco, Tu Destino, creo, Tu Destino, a ver si no me he equivocado, Bueno, ahí estaban sonando Aníbal y bueno, volvemos a decir a la gente que sobre todo, esto pertenece al volumen 2, el último trabajo que habéis sacado y bueno, sobre todo volver a decir a la gente fechas de concierto, que hay una próxima, que es la del 21 de enero, vamos a volver otra vez a dar todos los datos y evidentemente lo que también me decías, me estabais diciendo esa otra gira que habéis montado, venga. Pues nada, recordamos el 21 de enero sábado, este sábado que viene, en el Gruta 77, junto a Guilty Brigade y Camino a la Perdición. Y el 11 de febrero ya arrancamos el Rebellion Tour con Distrito 16, Núcleo Terco y Sangre Salvaje, y haremos 11 de febrero en el Octavo Arte en Segovia. Luego ya 25 de marzo en Guadalajara y 1 de abril en Ciudad Real. Toma ya, ¿y Madrid? Madrid, lo del Rebellion. Como Rebellion. Mi idea principal es que terminemos el 20, como la gira va a ser durante el 23, que terminemos la gira en Madrid. Pero a final de año. Claro. Esa sería la idea. Pero vamos a ver también. Esto al final es un poco una apuesta. Estamos viendo, vamos a ver cómo funciona también. Bueno, ahí está. Yo mandaros un abrazo, daros mucha fuerza y suerte. Muchas porque gracias. La verdad es que está jodido, está jodido. Y yo sé que, bueno, que es difícil, que es difícil. Pues vamos a terminar, no nos queda más tiempo. Y volver a decir sobre todo dónde pueden contactar con vosotros. También para Sangre Salvaje, todo. Venga, forma de contactar con vosotros. Por las redes, mismamente en Instagram de cualquiera de las bandas de Aníbal Hardcore o de Sangre Salvaje, pues ahí están los enlaces, el correo electrónico también para la contratación que está abierta para el Rebellion Tour. Y si no, pues que nos busquen por el barrio. Ahí está. Bueno, por lo pronto. El 21 que nos busquen en el Gruta. En los bares nos pueden encontrar. En el 21, en el Gruta. Guilty Blade molan, pero bueno. Vosotros quedaros a ver a Aníbal y. Vamos a dar buena. Y la banda anterior de a vosotros, que repetirla para que no se Camino a la Perdición, sí. Camino a la Perdición. Sonido que... Y luego ya, si os molan, Guilty Blade, pues bueno, os quedáis a verle, pero vamos. Ya Guilty Blade tampoco. Tampoco son. Vamos a echar un día ahí de puta madre. Empieza el concierto el sábado a partir de las 10. Yo recomendar, evidentemente, a vosotros Camino a la Perdición. También los conozco de haberlos escuchado. Y también otra buena banda que merece la pena no perderos. No perderos, ya que vais y pagáis la entrada, cabrones, cabronas. Aprovechar y ver todos. Que os quedáis ahí bebiendo y bebiendo y bebiendo. Y algunos ni entra luego. Y algunos ni entra. Cabronas, cabrones. Topa, cabronas y cabrones. Aprovechad, bueno, yo esto lo vuelvo a decir, Y darte las gracias a ti por invitarnos en esta mañana de domingo también. Bueno, yo para nosotros, ya te digo, es un placer y bueno, aquí en este programa suena de todo. Las semanas que vienen van a estar sonando también más tralla. Por ahí vendrá alguien metiendo tralla, alguna cosa de esta raro. Y hablaré. Elías, dale una colleja a Elías. Elías, que te vamos a mandar una colleja. Elías, que te lías. Elías, que hemos liado y que nos viene el domingo también, Vamos. Bien. Y nos hablará de Ratzinger y un montón de cosas, y cosas raras. Y hablaremos con Radio Crimen por teléfono. Con más gente está bien. También, bueno, sí, no sé. Aquí no, esto es un pañuelo. Sí. Bueno, el Charlie de los Radio Crimen es un tío muy raro, Es un tío muy raro, pero bueno. Bueno, el Luis Pun también tiene lo suyo, Raro que te cagas, Sí. Es un poco leguita del Sopli que toca los tartacos. Sí. Ha estado como tomando el bajo con ellos, la verdad. Nos conocemos también pues, hace 20 años, por lo menos. Menudo prendas, así que va a haber mucho puncarreo por aquí. Chicos, muchas gracias de verdad. Gracias a ti. Y lo decía en broma y en coña, lo de no beber y estas cosas que os quedáis fuera. Pero sí, yo vuelvo a insistir, tanto sea en el punk, en el hardcore, en el rock and roll, en el rock setentero, en el heavy, en lo que sea. Ya que pagáis una entrada, molestaros en veros a las bandas anteriores porque os van a gustar, Os van a gustar y luego ya veis a Guilty Brigade. Porque hay gente que ahora tiene la manía esta de no ver. Solo entra al grupo cabeza. Exactamente. Es una pena, pues están muchas veces los grupos grandes, grandes o medio grandes o super grandes, empiezan siendo grupos pequeños. Exactamente. Claro. Bueno, daros las gracias de verdad. Un abrazo enorme. Vamos ahí petaditos con el programa, pero seguimos ahí al pie del cañón. Y deciros a la gente: todavía tengo varias entrevistas telefónicas, un par de telefónicas. Que contactaremos con la banda de glam rock Dada y también hablaremos con una banda de rock americano country rock desde Euskal Herria que os va a dejar las patas ahí temblando, así que decir a la gente tanto de las dos bandas que ahora os llamo, no me olvido. Chicos, muchas gracias de verdad. Gracias a ti. Enhorabuena y el 21 en la Sala Gruta 77. Eso es. Primeramente y luego el Rebellion Tour. Así que ahí está. Pues vamos a que suene. Bastard! necesitamos falsas caretas a nuestro lado. Animal 2021.